Ponce, un reconocido, ¿cómo se dice? Operador, no, cirujano, vamos a decirle, cardiovascular, ¿no? Pero, ¿por qué está en Concordia? Porque va a dar un curso, que lo venimos diciendo, 5 días para dejar de fumar. Primero, es un gustazo tenerlo. Bueno, yo hablaba hoy una pequeña reseña de él, que aquel turista norteamericano que fue atacado y apuñalado, y él le salva la vida. ¿Cómo estás, Yamil? Un gustazo. Yamil, ¿está bien, doctor? Decime cómo No, querés que te diga. Yamil, Pablo, muy bien, ¿qué tal a todos? Bueno, muy contento de poder estar acá en la ciudad de Concordia. Llegué hace unas horas a la madrugada, porque bueno, estuve trabajando hasta última hora ayer, pero bueno, muy feliz de poder estar en esta población que tanto quiero. ¿Por qué se genera tantas repercusiones acá en el programa por este curso, teniendo en cuenta que la gran mayoría son fumadores? O sea que el fumador tiene ganas de dejar de fumar. No, justamente el fumador no tiene ganas de dejar de fumar, Ah, claramente. Vos fijate qué locura que la gente no entiende. La gente que no fuma no lo entiende al fumador. Porque vos decís, si yo voy a la góndola del supermercado y llego a ver que un alimento dice, ¿sí? Este alimento, si usted lo come, va a producir cáncer. No lo vas a comprar. Pero ¿por qué con el cigarrillo sí lo compras? Evidentemente. La adicción que produce el cigarrillo hace que el fumador no tenga ganas de dejar de fumar y que me está escuchando no espere tener ganas para anotarse en el curso, porque no lo va a tener nunca. Vos tenés que entender que tenés un problema muy serio, por algo estoy acá, y tenés que pedir ayuda para poder dejarlo. Pero, ¿y por qué pedís ayuda? Porque vos tenés la intención entonces de hacerle esta pelea para dejar el pucho, ¿no? Claro, o sea, a ver, hoy por hoy ya somos menos ignorantes con respecto a qué es lo que pasa porque alguien fuma. Uno dice, bueno, sí, se le tapan las arterias, puede producir cáncer, yo ya lo sé a eso, antes no se sabía tanto, ahora ya se lo sabe. Lo primero que pasa es que el fumador no cree que eso le va a pasar. Nos sentimos inmunes. Claro, o creen que la cantidad de cigarrillo que fuma no es suficiente para producir un daño. Ah, mira. Y bueno, yo soy cirujano cardiovascular. El 95% de los pacientes que opero son por causa de fumar. Y no por causa de fumar 30 cigarrillos por día, sino 2 cigarrillos por día, pero constantemente durante muchos años. A ver, la mayoría tiene miedo de tener cáncer de pulmón por fumar. Pero por cada persona que tiene cáncer de pulmón, 8 murieron de enfermedades cardiovasculares, ¿Verdad? con menos cantidad de cigarrillo. Quizás para el cáncer de pulmón necesitas mucha cantidad, pero para se tapan las arterias de corazón o hipertensión arterial necesitas menos cantidad y mucha constancia. Entonces, a ver, a tu pregunta, Pablo, ¿por qué la gente que fuma quiere dejar, mejor dicho, no quiere dejar, pero siente que tiene un problema, pero no quiere pedir ayuda? Bueno, tiene que entender que está que en una adicción. Hace poquito vino un paciente y me decía, Adicción legal, dirían claro, algunos. hace un poquito vino un paciente y me decía, no, doctor, pero yo fumo 2 cigarrillos porque quiero. A la noche, cuando me siento ahí, fumo 2 y ya, pero es porque yo quiero, no es porque sea adicto. Ah, bueno, entonces déjalo. Claro. Y no, lo va a seguir fumando. Claro, ¿me entendés? O sea, lo que pasa es que al ser legal esto suena como, a ver, supongamos que en vez de cigarrillo habláramos de la cocaína y acá esté con nosotros un muchacho que toma cocaína y nosotros le digamos, ¿cuándo tomas cocaína? No, pero tomo solamente porque quiero, no los fines de semana nada más. Bueno, pero vos tenés un problema. No, no, yo lo puedo dejar cuando Lo quiero. manejo, te dicen. ¿Vos qué vas a pensar? Que este muchacho no lo puede dejar, que ni siquiera se da cuenta que tiene un problema. Entonces, lo primero que tenés que entender, y el que me está escuchando también tiene que entenderlo, que si fumás, estás metido en un problema que no es fácil salir. El que dice que es fácil dejar de fumar no sabe lo que dice. Tal Dejar de cual. fumar no es fácil, no es fácil. Por eso, la primera instancia hay que pedir ayuda y por eso estamos acá. ¿Y cómo se encara un curso? Si me podés contar algo, si bien obviamente la invitación está para, arranca esta noche hasta el viernes y está buenísima esta posibilidad. Ya le mando saludos a Karina Barbosa, a Mauro García ahí, que nos ayudaron para tenerlo a Yamil hoy acá. ¿Cómo se encara esto? Porque viste que hablábamos, la charla fuera del aire fue exquisita. El miedo no alcanza generar el miedo. A mí me enseñaron una vez que el cigarrillo es como un puñal que está lejos. Vos fumás uno y se acerca. ¿Te hace algo? No, me decía. ¿Te hace algo? No. ¿Te hace algo? Hasta que te pincha. Claro. ¿Cómo se encara esto? Claro. Bueno, este curso nosotros lo iniciamos, digo nosotros, porque yo creo que soy parte de un voluntariado a nivel mundial. Uh-huh. Todos los que damos este curso lo hacemos de forma voluntaria. Y empieza en el año 1962. Viendo la necesidad de poder ayudar a la gente para que empiece a dejar de fumar. Uh-huh. En el año 69 ya era popularmente conocido, gracias también a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Estados Unidos ya se era más popular. En el año 80 ya era uno de los top 10 en éxitos para dejar de fumar, con una tasa de éxito entre un 80 y 85%. Uh-huh. Yo vengo haciendo este curso, o participando, mejor dicho, de hace 38 años. Y vos me dirías, ¿pero qué tenés? ¿70 años? Lo sé, pero... Claro, pero ¿cómo hace 38 años? Porque yo acompañaba a mi viejo, que él no era médico, pero él había sido fumador, y dejó de fumar en un curso de 5 días para dejar de fumar. Y mi viejo dijo, ¿cómo yo, ahora que pude dejar esto, no voy a ayudar a otro que estaba en el mismo problema? Sin ser médico, mi viejo estudió cursos para que la gente pueda dejar de fumar. Y me llevaba a mí de 5 años, 6 años. Volvía mamando, porque esto sí. lo más vale. Y él me decía, bueno, ahora Yamilito me va a hablar del colesterol y la nicotina. Y yo hablaba ahí y sentía que la gente me escuchaba. Bravo. La gente en realidad le producía asombro que 5 o 6 años... Claro, que eras muy chiquito y hablaba de esos temas. Claro. Entonces, ahí sí fue gestando, por lo menos en mí, la intención de ayudar a la gente. Después estudié medicina, me especialicé como cirujano cardiovascular, hago bypass, coloco stent y demás, y endoprótesis aórticas cuando la gente por fumar se le tapan las arterias. Y un día, esto que pasó fue muy fuerte, después de hacer una gran hazaña quirúrgica, como 5 bypass en un paciente por todo el cuerpo que estaba tapado por todos lados, sentí mucha satisfacción personal porque el paciente había salido vivo de quirófano. Claro, obviamente es algo, una hazaña, una proeza, hacer tantos bypass en un paciente y que salga vivo. Y ese día pasó un paciente por un pasillo, otro paciente, y me dijo, doctor, quiero contarle que dejé de fumar. Y yo le dije, qué bueno, me alegro mucho. Pero en mi corazón yo sentí más alegría por haber hecho la hazaña de haber operado a un paciente que fumaba. Entonces dije, a ver, ¿cómo puedo estar más contento por mi ego de haber operado a un paciente que sí, que va a seguir fumando? Y no tan feliz con alguien que dejó de fumar. Entonces dije, acá algo pasa, me acordé de mi viejo, que mi viejo ya falleció, y digo, volvamos a dar el curso, porque acá lo importante, Pablo, es que la gente entienda que hay un problema y que estamos para ayudarlo, y la gente que se anote hoy va a dejar de fumar. Tenemos una tasa de éxito actual de 90% de la gente que se anota deja de fumar. Terrible, terrible dato, ¿eh? Ponerle que bueno, este trayecto de la vida, la persona que está escuchando ha fumado muchos años. El dejar de fumar ahora impacta positivamente, ¿es real el impacto o las consecuencias continúan en el cuerpo? ¿Se puede mejorar la calidad de vida? Muy bien, hay ciertas enfermedades que tal vez si la persona tiene enfisema, no se puede retrotraer el enfisema, porque el enfisema ya es algo crónico, ¿no? Pero hay otras enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, que si el paciente deja de fumar, al cabo de los 5 o 10 años va a disminuir el 50% la probabilidad de morir de un problema cardiovascular. Y acá viene la noticia. Y a los 20 años se equipara con el que no fumó. Mirá vos. Es decir, mirá qué dato, ¿eh? Claro, si yo te hago un estudio de las arterias y hoy tenés 50 años y en el estudio que yo te hago, que de hecho hago estudios de las arterias, veo que por fumar tenés arteria de 70 años, tenés 50 años, pero por dentro tenés 70 años y vos dejás hoy de fumar, a los 70 años vas a tener las arterias de los 70 años. Lo frenaste, vale. Pero si vos seguís con este hábito, a los 70 tenés arteria de 90, y evidentemente ahí no llegamos a los 70, perdón. Entonces, a lo que voy es, Y ustedes van a notar que cuando dejen de fumar van a ver resultados a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las de corto plazo, lo hablamos con vos, Pablo, afuera de aire, por ejemplo, vas a sentir en los primeros 20 minutos que vos dejaste de fumar que la frecuencia cardíaca empieza a desacelerar. A los antes del mes vas a empezar a sentir olores, olores de las frutas, de la verdura, de los perfumes. De la mañana, me dijo. De la mañana, te dijo un amigo tuyo, Pablo. Entonces, ya al año vas a poder respirar mejor porque parte del alquitrán que está en los pulmones vas a empezar a expectorarlo en forma de moco negro. Lo vas a expectorar como por 6 meses. Claro, empezás a eliminarlo. Empezás a eliminar. Un proceso de limpieza, ¿o no? Tus mucosas se van a poner más coloradas, los labios van a estar más rojos, ¿sí? El sexo, ¿tiene que ver el sexo en el cigarrillo? Claro que sí. El sexo, el fumar disminuye no solamente la impotencia en el hombre, sino la sequedad vaginal en la mujer. Así como los labios de la boca se ponen pálidos, los labios de la vagina de una mujer también. ¿Por qué? Porque no llega la cantidad de sangre a la arteria más pequeña. Y en el hombre, en el pene, en la cuestión viril, también sucede. Entonces, esa falsa idea de relacionarse el sexo con el cigarrillo, que lo veíamos en las películas. Sí, en la mesita de luz, en la mesita de luz, ¿no? Es falsa, es falsa. Más fumás, más impotente estás. Ahí está. Entonces, hay un montón, pero un montón de disfrutes de la vida que te esperan vivirlo y no solamente por vos. O sea que vos te mejora la calidad de vida. La tuya y la de tus seres queridos. Esto lo tenemos que compartir con otros. Viste que se habla de la actividad física, el buen comer, de el agua constante. ¿Es una combinación también en este cambio que vas a hacer? Claro, o sea, acá viene un cambio de estilo de vida. Uh-huh. O sea, dejar de fumar no es una actitud pasiva. Uh-huh. Acuérdense de esta frase. Dejar de fumar no es como decir voy a dejar las facturas. Voy a dejar, no sé. Son bravas las harinas igual. Claro, son bravas. Pero no es así de fácil. Dejar de fumar es un acto activo. Es decir, yo digo, bueno, las harinas son bravas, pero bueno, me pongo las pilas, la voy a dejar, son adictivas, pero la puedo dejar. El cigarrillo, yo no puedo decir pasivamente, bueno, yo lo dejo y no hago más nada que dejarlo. No, vas a tener que hacer un cambio en el orden de la vida y más por 5 días, porque por eso son 5 días. A ver, no es que yo tenía 5 días libres y me vine para acá. Los 5 días van a hacer que en 5 días, por lo menos, la cantidad de nicotina que esté depositada en tu cuerpo, lo vayas a eliminar más del 50%. Entonces, al cabo de 5 días, vos vas a sentir mucho menos sufrimiento del que sufrís por la crisis de abstinencia que tenés. Ah, por eso son 5 días. Y nosotros en estos 5 días te vamos a dar un montón de remedios naturales, claves, secretos, tips que están ahí para que vos esos 5 días los puedas tolerar mejor. La persona que te dice, yo te voy a ayudar a que dejes de fumar o una adicción cualquiera sin sufrir, te está mintiendo. Sí, pero claro, nosotros lo que vamos a hacer, herramientas para que sufras mucho menos que mandarte por solo y decir, bueno, voy a dejar. Y vas a disfrutar vos y vas a disfrutar tus seres queridos. Y algunos son mitos, estos, che, vas a dejar de fumar, te vas a aprender la comida, vas a engordar, todos esos son mitos, ¿o no? Mira, es todo aplicable a la condición de vida y a, qué sé yo, a tu conducta, ¿o no? Claro, o sea, en realidad no son mitos. Si te mandás solo a dejar de fumar, sí, puede ser que te agarres otro vicio. Pero justamente este curso va a tratar para que no te pase eso, dejar de fumar y engordar. No te va a pasar eso. En este curso no te pasa eso. Dejo de fumar y me prendí con la comida, o me prendí con el televisor, o me prendí, o sea, es un cambio en toda la estructura. O sea, a ver, la salud es un bienestar físico, mental, social y espiritual. Es una mesa de 4 patas. Donde yo saco una pata, ¿sí?, porque no le doy importancia, la mesa se me cae. Si no, fíjate vos con el COVID. Sí, es bueno el análisis. Con el COVID nos enfocamos todo en la salud física. Pero ¿cuánta gente quedó deprimida? Hay gente, hay pacientes míos que después del COVID no salieron más de la casa, una cosa de loco, ni con el psiquiatra quiere salir de la casa. Entonces, para atacar un problema crónico de salud, tenemos que siempre cubrir esas cuatro patas, salud física, mental, social y espiritual. Donde alguien me diga que la espiritualidad no tiene que ver con la salud, no sabe lo que dice. Entonces, ese es el cambio que tenemos que hacer para que tengamos éxito en dejar de fumar. Yamil, te puedo pedir que me reitere lo que me dijiste fuera del aire de los índices, ¿no? De mortalidad por COVID, pero me dijiste después lo del tabaco. Mirá, vamos a nivel mundial. Si entramos en la página de la OMS, vas a ver que oficialmente dice que murieron unos 5.8, 6 millones de personas por COVID en una pandemia, ¿no? Y si vamos a la misma página, dice que por año mueren la misma cantidad por fumar. La misma cantidad, directa o indirectamente, están muriendo por fumar, por problemas cardiovasculares, por una ACV, por alta presión, relacionados con el cigarrillo. Ahora, acá viene la sorpresa, ¿no? O sea, por COVID movimos cielo y tierra, hicimos todo. Compramos vacunas, se gastaron fortuna, ¿sí? Porque hubo una pandemia y había que hacer algo. 6 millones de personas mueren. Y ahora, todos los años muere la misma cantidad por fumar. Y la misma página oficial lo dice. ¿Y qué hacemos con eso? Acá en Argentina nada más ya tenemos unos 40.000 argentinos por año que mueren por fumar. Acá en Argentina. Terrible. Entonces, hay un problema. Lo que pasa es que, como te había dicho yo, Pablo, comercialmente, yo estando acá, no vendo nada. A ver, si yo le digo al lugar donde soy empleado, me voy a hacer un curso a China para colocar un stent o un bypass, para aprender a operar un paciente que fuma. Y salvar una vida. Y salvar una vida, ¿sí? A mí me dejan ir y me pagan, me dan licencia por congreso. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a la misma ente para pedirle... Me voy a Concordia, che, para trabajar en lo preventivo y todo. Para que la gente no llegue a colocarse el bypass. Y ahí la chica de Recursos Humanos me dice, no sé si le van a dar libre por esto, doctor. Bravo. ¿Por qué no me dan libre? Porque no se relaciona con su especialidad. Esa fue la palabra. No se relaciona. ¿Cómo no se va a relacionar? Si hay algo que se relaciona con la salud, es fumar. Entonces, mirá qué loco. Para venir acá tuve que pedir vacaciones. ¿Sí? Entonces yo pedí vacaciones. Valoren eso, gente que están escuchando. Vayan esta noche. Soy voluntario, pedí vacaciones, dejé a mis hijos, tengo ganas de estar con mis hijos, dejé mi trabajo para venir acá, tanto público como privado, porque valoro tu vida. Yo valoro la vida y valoro la tuya. Entonces, no pongas excusas esta semana porque llegas tarde al trabajo, porque no te dejaron salir. A ver, yo vine para vos. Entonces, valora tu vida porque quizás hoy era el momento de cambiar el destino. Hoy el destino cambiaba. Ese ACV, ese accidente cerebrovascular que ibas a tener en pocos años, que ibas a quedarte paralítico, como se dice la rueda, hoy torció el destino. Y disfrutás con tu hija, disfrutás con tus nietos, ¿sí? Y no tus nietos te llevan la silla de rueda babeando. Entonces, es fuerte lo que es. Si hoy estás escuchando este mensaje, yo no sé, no te conozco, pero te quiero conocer, por favor, entendé lo que quizás hoy cambia el destino de tu vida. Entonces, tómalo en cuenta. Y hoy te espero a las 20 horas. Se te nota contento. Sí. ¿Te gusta esto igual o no? Mirá, me encanta. Uno que la emboque y deje de fumar ya debe ser un logro terrible, ¿no? Nosotros ya llevamos miles de pacientes, no cientos. Porcentaje ya comprobado. Sí, miles de pacientes. Incluso estuve acá en la ciudad de Concordia, donde muchísimos pacientes hace 2 años dejaron de fumar. Me pone muy contento. Y igualmente siento una responsabilidad muy grande. Hay mucha gente que está ayudando para que esto suceda, aquí la Municipalidad de Concordia, la Ministra de Salud Pública, la provincia, también está muy atenta en esto, pero también mucha gente que no se nombra, mis colegas, amigos, mi equipo médico, yo tengo un equipo de muchos cirujanos y médicos que están haciéndome el aguante en Buenos Aires para que yo pueda estar acá, mis hijos, que ayer me costó despegarme de ellos porque son mis vacaciones, Pablo, sí. Y mis hijos decían, pero papá, quédate con nosotros, papá, vamos. ¿Me entendés? Y bueno, ellos hicieron un videíto después, me lo van a mandar en la semana, porque ellos le dicen, bueno, yo te presté a mi papá para que deje de fumar. Entonces, me siento contento, me siento con una responsabilidad y yo estoy seguro que vamos a triunfar. Vamos a triunfar y vamos a sacar esta miércoles de la vida. ¿Hay alguna cuestión espiritual en todo esto? ¿Hay que tener cierto grado de fe en que esto va a pasar, de que esto lo vamos a aplicar? Te lo pregunto por desconocimiento. Sí, mira. Cuando uno habla del árbol, vamos a pensar que el fumar sea como un árbol, el árbol del tabaco, ¿no? Con sus frutos. Los frutos no voy a hablar porque ya saben cuáles son los frutos de fumar. Gangrena, EPOC, enfisema, si no miran los paquetes que tienen en la foto. Ahí, ¿viste? Ya la sabemos, los frutos. El tronco es la nicotina y el tabaco. Ahora, si uno quiere realmente cortar el árbol, si uno quiere que no salga ningún fruto más, ¿de dónde tenés que cortarlo? ¿Dónde tenés que sacarlo el árbol? Sí, de la raíz. De la raíz. ¿Cuáles son las raíces de este árbol de la adicción del tabaco? Son 5 raíces. La primera es la presión social. Y si no, acordate, ¿cuándo fue la primera vez que empezaste a fumar? La primera vez, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Con un amigo? O dale, fumate uno. Sí, estaba la chica. Estaba la chica ahí. Pablo, ¿qué sentiste con toda sinceridad la primera vez que aspiraste fuerte el humo? ¿Te gustó la primera vez? No, medio que fue para el lado del asco, te diría, ¿no? Pero... Claro, cagan a vomitar, mareo, tos. Sí. Esa fue la primera, horrible. Horrible, horrible, horrible. Ahora, si fue tan horrible, ¿por qué volviste? Sí, una locura. Por la presión social. Es decir, la presión social es fuerte. Entonces, si casi vomitaste con 18 años, es fuerte la presión social. Es decir, tenemos que cortar esa raíz, presión social. Esta semana, queridos amigos, si ustedes están con la presión social, le vas al asado con tus amigos que siempre fuman, bueno, se suspende esta semana, por lo menos esta semana. Bien. La presión social, guarda que es fuerte. Segundo, la dependencia neuromotora. ¿Qué es neuromotora? Es el hábito automático de tocar el paquete donde lo tengo guardado, prender el encendedor, y es casi un hábito que neuromotor que sucede 30 veces por día, 210 veces por semana, 10.000 veces por año, que es como cuando vos arrancaste por primera vez a aprender a andar en auto. Pusiste primera, soltaste el embrague, hiciste el acelerador, se te paró el auto. Cabeció y paró. O sea, no prendías el cigarrillo. Ahora, decime, cuando andás en auto, lo haces automático. Sí, ni siquiera pensás en primera y segunda. Entonces, la raíz de neuromotora hay que cortarla. Y acá vengo a hablarte, para los que, si vos creés que fumar el cigarrillo electrónico está bien, el hábito neuromotor lo seguís haciendo. ¿Ves? Ahí te rompo el mito de que encima los cigarrillos electrónicos tienen nicotina graduada. Básicamente dejaste un vicio por otro más caro. Entonces, el hábito neuromotor. Después viene la dependencia, la más fuerte, química. Ya llevamos social, nicotina, neuromotor, y acá viene la nicotina, es la madre de la droga que produce esto, la adicción. Fíjate que la nicotina es 3.5 veces más potente que la cocaína. En 8 segundos llega al cerebro. O sea, si alguien se alarmaba con el paco que llega tan rápido al cerebro y es una porquería, la nicotina llega a la misma velocidad, más rápida que la nicotina. Si este curso le diera para gente que quiere dejar de la cocaína, sería un poco más sencillo que la gente deje de fumar. Es muy adictivo. Entonces, esa dependencia química. Hace que hoy digas... pucha, si yo dejo de fumar, empieza a latir el corazón, esa ansiedad que tengo, ¿cómo hago para salir de esta? Bueno, justamente cuando largues la nicotina del cuerpo, que por suerte es soluble en agua, vamos a darte un montón de claves para que esa nicotina que tenés hoy en el cuerpo la puedas liberar lo antes posible. Bien. Para que no sientas esa necesidad imperiosa de fumar. La cuarta, entonces dijimos presión social, hábito neuromotor, dependencia química, la dependencia afectiva. ¿Qué significa eso? Y mirá, yo no estoy para dejar de fumar porque me estoy por divorciar, estoy mal con mi mujer, tengo un problema con mis hijos, no es el momento, falleció mi ser querido. El autocontemplación. Y pasa, tengo problemas. ¿Y quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? ¿Me entendés? O peor, No, yo es cuando estoy con mis amigos, porque son. ¿Qué tiene que ver tus amigos, la felicidad con el cigarrillo? Entonces, te ha hecho creer que es tu mejor amigo el pucho y es tu peor enemigo. Entonces, esa es la dependencia afectiva. Pensalo vos, si El estás famoso es fumando. compañero, el Claro, vos pucho. pensá. Si estás fumando, pensá que esos tips de la dependencia afectiva te afectaron y te afectaron muy fuerte, te han engañado durante todo este tiempo. Entonces ahí, ¿qué es lo que hiciste? Dijiste, no, voy a prometer por mi nieta, por mi hija, por mi primo, por el trabajo que voy a dejar de fumar. Y como prometiste tantas veces y nunca lo cumpliste, viene la tristeza espiritual, el desánimo, la falta de voluntad, me Sí. siento triste y ahí te decaes espiritualmente. Entonces, tenemos que reforzar también la vida espiritual. Ahí está. Así que son estas cinco. Cinco, parte de Durante las raíces. esta semana vamos a trabajar en las cinco raíces para que esto sea un éxito. Yamil, se me fue el tiempo. Me quedaría hablando horas con vos. Pero te quiero preguntar, ¿bien la medicina argentina hoy a nivel mundial? No, uno recuerda rápidamente a René Favaloro, ¿no? Pero te tocó vivir una situación traumática para un turista norteamericano. Por eso, ¿impacta esto a nivel mundial con la medicina Sí, argentina? Porque gracias a aparte es Dios. público, ¿eh? Hay que decir, Sí. el argelito, cerca la boca, Pablito, para vos. Hospital público. Sí. A Mira, ver. a mí me han llamado de muchos lados del mundo para trabajar. Nosotros hicimos técnicas quirúrgicas innovadoras en el hospital público, la cual, bueno, hemos aplicado a pacientes. Ustedes han visto el caso del famoso turista norteamericano que. Sí, por ahí porque tuvo repercusión. Sé que Claro, estás en un, bueno, el sí. caso que contaste recién, pero Y a nivel mundial, la medicina, a ver, ¿cómo decir? Hay buenos profesionales argentinos que triunfan en todos lados. Yo elijo, si bien trabajo mucho en el exterior, creo que más del 50% de mi trabajo es en el exterior, pero elijo vivir acá y tratar de, bueno, tengo que viajar toda la semana al exterior, pero vivir en Argentina creo que me encanta. Por ahí, vos decís, bueno, a nivel salud pública tenemos todos los insumos necesarios y a veces no se cuentan con todos. Te mentiría si se cuentan con todos, pero siempre el médico argentino se las rebusca, se las arregla para poder tratar y ayudar a la gente. Eso creo que es algo muy loable a nivel mundial. Por ahí nos falta la tecnología que tiene otros países, pero no las ganas. Mira vos. Antes de despedirte, te quiero preguntar otra cosa que es curiosidad. Estás al límite entre la vida y la muerte, casi a diario. ¿Cómo se hace esa separación cuando vos me hablás tan orgulloso de tus hijos que vos tenés que volver a tu casa, ¿no? Vos tenés que volver. Hola, chicos, hola. Y venís de una operación de ese nivel, ¿no? Uno siempre se plantea, yo me vuelvo de la radio y si le dices feliz la mañana a uno, bienvenido sea. Pero te digo, a vos te toca lidiar entre la vida y la muerte. ¿Cómo se maneja eso? Sí, así es, mirá, hace poquito un paciente, bueno, a causa del cigarrillo había que amputarle la pierna, ¿no? O si no se muere. Y este hombre eligió no amputarse la pierna. Me dio un abrazo y me dijo, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí. Y para lo que una persona viviera una vez en la vida como experiencia, estas cosas yo las vivo a diario. A veces estoy por operar a un paciente, lo miro a los ojos, oramos con el paciente, le pido a Dios que nos ayude, que me ayude, que dirija mis manos, y el paciente se aferra a esa fe. Hasta el más incrédulo en ese momento se aferra. Y por ahí le miro a los ojos y digo, ojalá que no sea el único rostro que va a mirar. Pero a veces sucede, porque el paciente no puede más Sí, no o está, resiste. no resiste, y que yo fui el último rostro que vio en su vida. ¿Cómo repercute eso, Pablo? Mirá, yo creo en realidad que yo no salvé a ningún paciente de la vida. Entonces, al yo no sentirme que yo le salvo a nadie, que yo solamente soy un instrumento de Dios para que las cosas sucedan, no me siento que eso hago. Y si el paciente tiene que dar el paso hacia la muerte, yo lo que le hago es acompañarlo, tomarlo de la mano y acompañarlo, porque yo creo que hay un más allá. Creo que este mundo se va a acabar, creo que Cristo va a venir a buscarnos y que los que murieron con fe van a resucitar. Entonces, si yo no me aferro a algo espiritual, Pablo, te puedes pegar un tiro en el corazón cuando falla algo fuerte, ¿no? O sea, yo soy fanático de Favaloro, fanático he sido de Favaloro. Pero evidentemente algo espiritual falló ahí, donde la desconsolación, lo que sea, no llegó. Entonces, a lo que voy es que tanto en el trabajo como médico, como en el trabajo que hagas, es la pata de la mesa espiritual no puede faltar. Claro, eso te fortalece después para ir a tu casa, para ir. Exacto. Sin duda, Yamil, seguro nos cruzamos esta noche. Te agradezco un montón, me encantó tenerte. Esperamos seguir charlando, ¿no? Ya que lo tenemos medio ya concordiencia, o sea que... Cualquier cosa, estaba pensando, Pablo, si las personas tienen algún mensaje, una pregunta, y lo pueden hacer a través de las redes, lo que sea, que lo hagan. Bueno, mi red social es Yamil Ponce, en Instagram, y si no, a través de la radio, que lo hagan, no tengo ningún problema de volver... Te vamos a hacer llegar. A contestar las preguntas. Perfecto, qué lindo, Pablito. Pablito dejó, ya está claro, después preguntó.